Bueno, intentamos poñer música da que nos facilitou o noso amigo Ricard. Intentaremos falar con él. Ricard precisamente é un dos que coordinan ese festival que se vai a celebrar en San Boi, non? Sí, o día 11 e 12 de marzo este grande festival en San Boi. Rubrifolcum en San Boi, que ademais terá pois moitísima xente participando nel. Digo moitísima xente posto que non somente serán galegos, non? Non. Hai moitos máis tamén. Hai hasta incluso andaluces, hai, en fin, aquí de Cataluña do Norte, de San Boi, pero o venres ese día hai como un taller de música. Hasta incluso hai un taller de rumbas. Anda. Porque a rumba, dixéramos, aquí en Cataluña, ten moito peso. Bueno, pero que son rumbas feitas con acordeón diatónico, non? Sí. Que é un autor que do que nos falará precisamente Ricard Ross, non? Sí. Bueno, pois vamos a escoitar esta música. No la casaran. Se'n va la ribera arran del davantal per anar bonica la nit de Nadal. Mentre que rentava passa el seu galant. Esta música, alguna parecida, escoitarase precisamente no Rubrifolcum de San Boi de Llobregat o 11, 12, 13 de marzo. Seguro que disfrutarán vostedes deste evento. Seguro que será un día extra, bueno, unha fin de semana extraordinaria. Ricard Ross é un dos coordinadores, un músico tamén, gaiteiro, flautista, que nos, de aquí a un bocadiño intentaremos falar con él e nos dará información deste grande festival. Si tendes algunha pregunta, si queredes conectar connosco para poder comentar algunha cousa con él, seguro que nos faremos o posible para que poidan ter resposta a esas preguntas que vostedes teñan pensado realizarle. E mentres tanto, vamos a escoitar outro bocadiño de música, porque aínda non está servible a comunicación con Ricard, non? Non, de momento non, habrá que esperar un momentiño. Pues vamos a escoitar outra peza máis do outro dos participantes neste grande festival. Tamén teremos a Trim. que Trim é o grupo que lidera Fernando Barroso, de Galego. Ferrol. Bueno, vamos a ver. Outra peza máis. Música desta é a que se poderá disfrutar precisamente en ese grande festival que teñen preparado precisamente en San Boi, ese Rubrifolcum, que se realizará durante a fin de semana do 11 ao 13 de marzo. O 11 ou 12. Sí. Ah, o 13 entón xa non. O 13 de luns. Luns entón xa. Na... Pero venres me parece que terán tamén... Ah, sí, hai taller de música. O sea que todo o festival será... 11 o 12. Vale, vamos a falar entonces con alguén que está relacionado con este grande festival. Chámase Ricardo Ross, non? Boas tardes, Ricardo. Boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos. Bueno, traballando, non? Para que este grande evento que tendes preparado para esa fin de semana, nos decimos 10-11, pero que en realidad será comeza un poquinho antes, non? Empieza, bueno, de hecho es el 11, el 12 y el 13. ¿Ves? Ah. ¿Ves, ves? 11, el viernes, viernes 11, sábado 12 y domingo 13. Y bueno, los conciertos son la noche de, del viernes y del sábado. Y luego para el domingo tenemos una charla sobre música tradicional, el momento actual que está viviendo la música tradicional aquí en Cataluña. Tendremos a Jordi Fàbregas, a un miembro del Pont d'Arcalís, una mítica, de un grupo mítico de aquí. Muy conocido, muy conocido. En Gracia, ¿no? Sí, sí, claro, él es el director del CAT, del Centro de Artes Tradicionarios. Tradicionarios, sí. Sí, y bueno, también tendremos a Jordi Martí, que es un periodista que escribe para la revista Sons y es el director de la revista Jazz, del grupo Onda Rock. Y tendremos a dos periodistas también, a Quim Rutllán y a Esther Plana, que son los que hacen el programa Mans, de Cultura Popular en Cataluña Radio. Estaremos un poco charlando sobre esto. Jolín, en gran altura. Gran altura para el folk en Cataluña, ¿eh? Sí, tanto. Ah, bueno. Bueno, ¿cuáles son los participantes este año en ese grande Rubriful Folkum? Pues el viernes 11 bajan desde el Pirineo un grupo de jóvenes que se llaman Orcastina Trama, que hacen canciones de todo el Pirineo, todo desde el País Vasco, como catalán, como la parte francesa. Y la verdad es que son una gente que hacen baile folk. Tendremos a un profesor que nos enseñará también a bailar folk, que es el Joan Cudina. Esto será una hora antes del concierto. Y después de la Orquestrina Trama, que serían como la herencia un poco del Pont d'Arcalís, ¿no? Porque son jóvenes y muy bien arreglados. Y luego pues tendremos a Carles Velda, el gran acordeonista, que nos viene a presentar su último trabajo, que se llama 24 rumbas para Diatonic, que es una recopilación de 24 rumbas para ser tocadas con el Diatonic. Es un libro CD que editó el año pasado, el 2015, y bueno, viene con un gran guitarrista, que es Rafaelito Salazar, que es guitarrista y percusionista en Ay Ay Ay, la banda rumbera de Mataró. Ostras. Y viene también con Joanet de Mataró, que es un percusionista muy bueno también, que toca en Mataró Rumba All Stars, y la verdad es que es un trío que nos viene muy de gusto escuchar. Bueno, eso o 11, ¿no? Sí. Después de 12, pues introducción dos galegos en Cataluña también. Ahí es el día. Esa noche tendremos a Niam Trio, que es un trío de violín, gaita, acordeón y buzuki, que bueno, también tocan piezas gallegas. Y luego tenemos al plato fuerte de este año, que son el grupo medio gallego, medio portugués, que se llaman Trim, que está formado por Fernando Barroso y Pedro Fariñas desde Galicia y Luis Peixoto desde Portugal. Ostras, o grupo que además acaban de editar un disco, ¿no? Sí, lo editaron en 2014, creo. No han venido nunca por Cataluña y la verdad es que estamos muy contentos de poderlos tener aquí. Así que ese día en San Boi, vamos, ese fin de semana en San Boi rompe. Vamos a intentar romperlo y que venga mucha gente. Y también pues hacer llamamiento a toda esa gente que toque la gaita o instrumentos tradicionales, porque hay un par de talleres. El viernes tenemos el taller de rumbas con Carles Velda y el trío que hemos dicho antes. Y el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, hay un obradoiro, ¿no?, que le llamáis vosotros, de música tradicional. Vale, tendremos a Pedro Fariñas, a Fernando Barroso y a Luis Peixoto enseñándonos un poco sobre su instrumento y, bueno, para perfeccionar un poco la técnica. Así que, nada, ese día San Boi en Calnín. Centro histórico de San Boi. Sí, la verdad es que es un sitio muy acogedor, un teatro muy bonito. Además nos ponen muchas facilidades para poder organizar el festival, así que pues encantados de celebrar otra vez otra edición del Rubrifolcum ahí en Calniño, y bueno, y esperemos contar con mucho público y bueno, y seguir aportando nuestro granito de arena aquí a la escena del folk en Cataluña. Sí. Bueno, volvo a repetir, por si acaso. A ver, o profesor Joan Codina, que virá a enseñar, pues, cómo se baila, o a orquestrina trama. Orquestrina trama, sí. Estarán trabajando piezas que luego van a tocar orquestrina trama para saber cómo se baila. Carles Belda, o gran acordeonista pirenaico, ¿no? Junto con Rafaelito Salazar y Joanet de Mataró, sí. Para día 11. El Lian sí. Trim de Galicia, o grupo Lian sí. Trío, después su grupo Trim con Pedro sí. Fariñas, Fernando Barroso y Luis Peixoto, para día 12 de marzo. Bueno, un sí. Gran evento que no se puede perder, ¿no? No. Eso hay que. Eso tenemos que estar el IE. Bueno. Sí, a ver, yo espero que vengáis también. Y hombre, claro. De este festival. Nos. Tenemos que grabar algunas cosas para después emitirlas en nuestros humildes programas, ¿no? Ah, muy bien. Queremos hacer eso precisamente. Bueno, ya tuvimos la ocasión de poder hablar con Fernando Barroso el miércoles sí. Pasado, pero después, pues, no sería malo hablar con cualquier, con algún más de estos grandes acompañantes. De estos grandes profesores, que todos ellos son profesores, ¿no? Sí, son muy buenos. La verdad es que también tienen mucha predisposición a venir al festival, porque es un festival que organizamos con mucho cariño. Uh-huh. Y que, bueno, somos músicos que estamos organizando un festival, entonces entendemos bastante bien la situación de los músicos y, bueno, uh-huh. por eso lo impulsamos, porque creemos que en meses de invierno cuesta un poco que haya programación de música tradicional. Bueno, como se dice que consumir cultura beneficia a saúde eso seguro. Mental e tamén disminuye o risco de sufrir depresións. Por eso que a música axuda a todo isto, ¿no? Claro, porque claro. Eu vexo cos que teñen depresións e todo eso, e les poñen música, aparte que se les levanta un pouco o ánimo. El ánimo, sí. Y además esta música que es muy alegre, pues uh-huh. La verdad es que apetece mucho mover el cuerpo, bailar uh-huh. Y bueno, y estar en contacto con músicas que han estado en contacto con la tierra, ¿no? En uh-huh. Realidad, que es una música que viene mucho de la tradición, ¿no? De, uh-huh. de estar en contacto con bueno, de donde venimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y el hecho de que nos estéis dando la oportunidad de poder pues acercarnos a toda la gente gallega que vive por aquí en el Baix Llobregat, pues también nos enorgullece, porque siempre queremos tener ahí un puntito de Galicia en el festival y como ya lo dijimos el otro día, pues encantados de que nos deis esta oportunidad. Bueno, Ricard, nosotros nos falamos dos demais, pero no falamos de ti. Ti también eres un músico gaiteiro, ¿no? Sí. Hago lo que puedo, sí. Tú también participas, trabajas, tienes ahí un disco editado, fálanos algo. Sí, yo toco en varios grupos, ahora mismo estoy tocando en Riu, que es un proyecto que nació en 2010, y que, bueno, ya hemos sacado 3 discos, hemos hecho más de 200 conciertos. La verdad es que era un proyecto que nos apetecía mucho hacer. Yo había tocado mucho música irlandesa, gallega, un poco del ámbito celta, ¿no?, se le llama. Y también este proyecto fue como un poco volver a trabajar piezas muy cercanas, ¿no? Con mucho cariño también, porque son piezas que hemos escuchado toda la vida, desde niños. Y bueno, la verdad es que yo estoy súper feliz con Riu, nos va muy bien. Este año nos han valorado el disco entre los 10 mejores de folk de todo Cataluña. Jolín. Estamos ahí encantadísimos. Hay que darle publicidad, tenemos que poner música de Riu, ¿eh? Sí. Hay que poner aquí en nuestra radio música de Riu. Tenemos página web, que es muy fácil de entrar, riumusica.cat. Sí. Y aprovecho para invitaros, si queréis, hacemos un concierto muy especial el día 28 en Camp Masallera de Sant Boi. Uh-huh. Tocaremos con una orquesta de aquí, Sant Boi, la orquesta de cambra a 4 cuerdas. Hemos cogido unas piezas de Riu y han estado haciendo unos arreglos para la sección de cuerda, y la verdad es que será un concierto muy especial. ¿28 de febrero? Sí. El próximo domingo, uh-huh. en Camp Masallera, y por 3 euros solo, tienes doble concierto de Riu, a 4 cuerdas, y luego al final hacemos estas 4 o 5 piezas conjuntas. ¿Qué es, por la tarde? Sí, es a las 7 esto. A las 7 de la tarde, muy bien. La primera oportunidad que tenéis para venir a ver a Riu. Sí. Si no, pues ya para primavera, si a través de la página web, si entráis en riumusica.cat, ahí vamos colgando toda la información de conciertos, y la verdad es que se presenta un verano muy, muy apasionante. Bueno, que, o sea que riumusica.cat, que se metan en esa página os que quieran coñecer ese grande, bueno, ese traballo que estades a facer, escoitar a vosa música, non? A disfrutar de esa música. Por certo, me parece que ahora vas camiño de algo así parecido a un concerto, non? Estoy en la puerta, mira, han entrado todos mis amigos. Y yo estoy aquí falando con vosotros. Muy bien. Bueno, pues bueno, no, no te molestamos más ni te estorbamos, no, porque sabemos que bueno, estabas ocupado. Agradecemos moitísimo que fixeras de contacto para que todos os nosos ointes saiban dese Rubrifolcum. Díxeno ben, non? Sí. Vale. Pues muchas gracias a vosotros por darme este espacio y poder compartir con todos os galegos este festival que hacemos con mucho cariño y dedicación. Muy bien. Vale. Pues como diríamos, que medria música. Muy bien. Niña, un aperta grande, seguiremos en contacto. Moitas gracias, bueno. Ricard. Adeu. Bueno, poñemos música da que nos facilitou precisamente Ricard. Esa. Peña. Eso. Adiante algunha peciña desas que si unha peciña axeitada das que ten, que todas son axeitadas. Cualquera delas é conveniente, veña. Ràdio Cornellà 104.6 FM.